El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. En los últimos años, Argentina experimentó cambios profundos, y una de esas modificaciones tiene que ver con las políticas hacia la niñez. Entre todos los avances que tuvo el país en esta materia, luego de derogar la vieja ley de patronato, se pueden contar los más de 1.200 centros de desarrollo infantil que ya hay en todo el país, la vuelta al deporte con los Juegos Evita, las más de 1 millón de netbooks que ya se entregaron a estudiantes dentro del programa Conectar Igualdad, la construcción de 1.200 escuelas y muchas otras iniciativas. Pero entre todos estos avances, uno de los más destacados es la asignación universal por hijo, que ahora se hizo extensiva a las mujeres embarazadas. Desde 2003 en adelante hubo un giro en las políticas de niñez. Luego de mucho trabajo desde el Estado con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se inauguró una nueva etapa que puso fin a casi 100 años de patronato, que indicaba que los niños en situación de vulnerabilidad debían ser institucionalizados y sacados del seno familiar. Esta nueva legislación estableció que los niños crezcan y desarrollen sus capacidades en el ámbito familiar y comunitario como una de las prioridades. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar y el Estado tuvo una mirada completamente diferente de la niñez. Un informe elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, de Desarrollo Social, señala la asignación universal por hijo, que implica una disminución de algo más de un 30% en la tasa de pobreza, en la brecha que va hasta los 17 años. A través de la Ley de Protección Integral, se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es el órgano que protege y promociona los derechos de los niños. Al mismo tiempo, se formó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, a través del cual funcionarios especialistas de políticas para la niñez de cada provincia se reúnen periódicamente. Desde la sanción de la nueva ley, se han producido en casi todo el país reformas de leyes provinciales de infancia y se han implementado políticas sociales innovadoras para el desarrollo de los niños, como los Centros de Desarrollo Infantil, el Observatorio de Medios para la Infancia y el Programa Nacional Nuestro Lugar. canción atrapada en mi cuerpo me va recorriendo y se hace movimiento. Nadie puede ver dónde se va a detener y ahora mi cabeza me hace mover. La la la la la la la la la la la. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de la FM Moreno. Estamos en un nuevo encuentro aquí en Un Grito de Corazón, el programa de la John William Cook, en este 22 de agosto, en donde vamos a trabajar un poco el tema de la niñez, ya que, bueno, este fin de semana fue el Día del Niño, y como empezó leyendo mi compañera Flor en la editorial, vamos a tematizar esto a lo largo del programa. Hola Flor, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, hoy tenemos un programa especial dedicado a los más chiquitos de nuestro país. Y bueno, y la idea es un poco poder abordar esta temática desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es quizá a nivel nacional. Como bien decía Mati, al comienzo del programa hicimos una introducción sobre las políticas nacionales que han apuntado a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes de nuestro país. Así que bueno, la idea es poder ir profundizando esto y a su vez abordar esta temática a nivel local, en lo que es, digamos, las políticas estatales, municipales y a su vez las acciones de las organizaciones sociales, organizaciones políticas y bueno, cuáles son las acciones que desarrollan día a día pensando en los niños justamente. Sí, en ese sentido estuvimos acompañando la realización de algunos días del niño desde nuestra agrupación en distintos barrios de nuestro partido, como por ejemplo en el barrio de La Providencia y en el barrio de Milenio. Así que la idea es compartir con ustedes algunas entrevistas a referentes de estas instituciones y también a algunos niños que estuvieron aportando su voz. Sí, así que bueno, ya para empezar a ponernos en clima, vamos a empezar a escuchar las entrevistas que le hicimos a los chicos, tanto del barrio Milenio como del barrio La Providencia, en donde la organización John William Cook estuvo realizando actividades para los chicos en conjunto con otras organizaciones barriales, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar qué respondían los niños cuando le preguntábamos qué es lo que más le gusta de ser chico. A la pelota, andar en bici, salir a caminar, a jugar. No tenés tantas obligaciones, es más tranquila la vida. Podés hacer más cosas que cuando sos grande ya no las podés hacer. Claro. Más salir con amigos, es divertirte más que todo. Correr sin que los otros me sigan, por ejemplo, toco el timbre y corro, como un rinraje. Tengo más agilidad que cuando sos grande, ¿no? Jugar. Divertirte. Salir con tus amigos. Disfrutar la vida. Sí. Porque cuando sos grande ya no. Cuando sos grande ya no podés hacer las mismas cosas que cuando sos chiquito. Ahí escuchábamos las palabras de algunos de los niños a los que pudimos preguntarles con el micrófono y la verdad que sí, es sorprendente lo que decían, ¿no? Pero era la opinión de ellos, muy, a mí me impactó el nivel de respuestas. Sí, la última, ¿no? Que es una reflexión que hace uno de los niños cuando dice disfrutar la vida. Porque bueno, no es lo mismo cuando sos chico o cuando sos grande, y yo creo que haría referencia a las responsabilidades, ¿no? De las diferentes etapas de la vida. Podemos aprovechar para presentar a dos compañeras de la CU que estuvieron un poco al frente del armado de estos días del niño en estos barrios. Hola chicas, acérquense al micrófono y preséntense. Hola, yo soy Paula. Hola, yo soy Lucía. Bueno, todo bien, gracias por haber venido acá al programa. Y bueno, ¿qué les pasa escuchando este audio, los chicos, escuchando a los chicos? Ay, ¿no lo pudieron escuchar ustedes? Un poquito, no se escuchaba mucho. Bueno, pero cuéntenos un poco de la actividad que creo que refleja esto que recién comentaban los chicos, del rompecabezas y la frase final, ¿no? Me parece que eso engloba un poco. Sí, bueno, una de las actividades que nos propusimos hacer este año para que recorra los diferentes días del niño en los barrios estamos trabajando, fue armar entre todos un rompecabezas gigante con una imagen del barrio donde se vea la plaza, la escuela, el kiosco y bueno, y dos nenes también había, la bandera, y una frase que dice: hoy los chicos somos grandes, hoy los niños somos grandes. Y bueno, quisimos un poco reflejar como la grandeza de ser niños, esto de que por más que sean, se los denomine menores o sean más chicos, tienen, son personas como nosotros, tienen muchas cosas que lo hacen ser grandes personas, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar y que respetar como adultos. Uh-huh. Y bueno, sí, un poco las imágenes que elegimos para el rompecabezas, ese que era el juego cooperativo que aportamos hasta ahora en los dos días del niño que participamos como Frente Territorial de la CUC, en el barrio El Milenio de Cuartel Quinto y en La Providencia, es un barrio de Francisco Álvarez. Bueno, un poco el dibujo que representa el rompecabezas que estamos usando para ese juego es, quisimos representar un poco los espacios donde los chicos se sienten, nada, sienten que son parte, ¿no? La escuela, la plaza y el kiosco, porque es un lugar donde a los chicos les gusta mucho ir y donde, nada, de repente con las golosinas, bueno, ellos están ahí como muy, muy presentes. Entonces nos parecían tres lugares donde ellos están mucho, que, nada, por ahí tienen cosas lindas y cosas no tan lindas, pero que, bueno, que nos parecía representativo. Nada, eso cortito quería agregar. Tres lugares también como que es importante cuidar y darle valor. Por ejemplo, ahora que se están haciendo más plazas en los barrios, o esto de la asignación universal, que ellos tengan más acceso a la educación. Claro. Bueno, las invito a escuchar la segunda respuesta de los chicos, chicos con los que ustedes a diario trabajan, así que me imagino que se deben sentir un poquito orgullosas cuando los escuchan hablar de esta manera. Así que a la segunda pregunta, donde les preguntábamos qué es lo que menos les gusta de ser chicos, nos respondían esto. No podemos, tengo que ir acompañar. Me tengo que ir a dormir temprano y ir a la escuela también. No me toman tan en serio, ¿eh? Suponete, a veces hay charlas y yo quiero decir algo y no, porque sos chico, no te toman tan en serio. Bueno, lo mismo, ¿no? Nos sorprenden con las respuestas los chicos, y en esto que dice, no nos toman tan en serio, también tendría que ser un aprendizaje para nosotros, porque quizá a veces uno no se da cuenta o pasa por alto estas cosas y se ve que son algo que realmente les duele, les molesta, porque ante la pregunta salió así de una, ¿no? Esta respuesta de que no los toman en serio. Así que, bueno, vamos a ir con una tercer pregunta y respuesta, y después seguimos charlando. La pregunta era, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu barrio? Que las personas son buenas y que hay una plaza enfrente de mi casa. Más o menos el paisaje. Que hay una cancha. Bajo la pelota. Las chicas de los grupos hagan juegos para los chicos. Lo que me gusta es que hace el barrio, porque el barrio colabora también. ¿Les gusta que se junte la gente para que hacer cosas? Que se junte la gente para hacer cosas. Que se junten los chicos de los barrios para hacer grupos para el Día de Niños, para sí, para Navidad y esas cosas. Para regalarles, porque algunos no tienen, entonces les regalan y ahí pues... Aparte pueden jugar. Es muy grande y somos todos cumbieros. Porque, sí, todo. Me gusta, porque hay uno... Este barrio de corazón. A mí lo que no me gusta y que no me gustaría es que se peleen. Que en el barrio se peleen. Ni que haya violencia. Bueno, esa fue las entrevistas que les hicimos a los chicos de los dos barrios. Intentamos juntar todas las respuestas para que, bueno, les quede más claro a ustedes oyentes cuáles son los pensamientos, las sensaciones de estos pibes con los que, bueno, nosotros como organización laburamos a diario, a su vez en conjunto con otras organizaciones, y esto después las chicas los van a ir desarrollando un poquito más. Pero ahora, bueno, la idea es darle también la voz a referentes comunitarias de los barrios que ya mencionamos. Así que, bueno, vamos a comenzar con la entrevista que le hicimos a Karina, una de las referentes del barrio Milenio de Cuartel Quinto. Bueno, ella trabaja nos dice en la entrevista que desde hace 11 años que milita en este barrio y que le pone muchas horas de su día en el laburo comunitario. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que ella nos decía este sábado cuando la entrevistábamos. Me llamo Karina y soy del Milenio, soy de la Moven, que es la mesa organizadora de Barrio El Milenio. En este momento estamos trabajando con los jóvenes, que es un grupo que se llama Jumeva, que es Juventud Mejorando el Barrio. Están acompañados por los chicos de la CUP, que vienen a acompañarlos porque son más grandes para lo que se puede hacer. Bueno, y en este momento, hoy estamos preparando lo que es el Día del Niño, o sea, lo estamos haciendo porque prepararlo ya lo venimos preparando, sí, hace un tiempito. ¿Y hace cuánto tiempo que vos estás acá participando en el Barrio Milenio? Desde la fundación del barrio, que ya hace 11 años, desde siempre, desde que yo llegué al barrio, pues nuestro barrio es diferente de muchos. Trabajamos todos comunitariamente, o sea, el que ingresaba al Barrio Milenio sabía que tenía que prestar sus horas para que pueda crecer el barrio. De hecho, tiene 10 años y yo veo el barrio y está maravilloso. Tienen de todo, tenemos de todo. ¿Vos ves diferencias desde cuando sí. el barrio se instaló acá? Al cuando día de hoy? El barrio se instaló, esto era todo barro, todo chocolate, no podía entrar un colectivo, no entraba un auto. Y hoy tenemos colectivo, vienen los remis, entran las ambulancias, o sea, es impresionante el avance que tiene el barrio. Tenemos jardín de infantes, el centro comunitario, no había nada acá, era de ese lado. De hecho, tenemos una murga que llaman Los Sin Sombras, porque no había un árbol. Creo que en nuestro barrio, con la participación de toda la gente del barrio, con obviamente muchas organizaciones de muchos lados, nos han dado una mano para que crezcamos y la ganas de la gente de trabajar. No es de mérito de uno solo, sino de todo el barrio mancomunadamente. Yo creo que el chico que crece en nuestro barrio crece con conciencia social, que no es solo tu casa, sino que el barrio también es tu casa. Necesitamos mucho el decir, no solo quedarnos dentro de casa, sino poder hacer algo para que estemos mejor y crezcamos. Crezcamos como personas, solidariamente. Que a veces solidario no es dar algo que te queda en tu casa, sino tiempo, ganas, y poder acompañar a los pibes, a mí me llena el alma. Bueno, te agradecemos mucho, y espero que sigas con esas energías. Bueno, gracias. Bueno, acá escuchábamos a Karina, referente del Barrio Milenio, que bueno, nos contaba un poco en qué, digamos, cómo participa ella diariamente en el barrio en el que vive. Nos contaba un poco sobre las organizaciones que estaban ahí presentes para el festejo del Día del Niño. Nos hablaba del bachillerato, de la biblioteca, bueno, de la CUC también participando, de Jumeva, ¿no? Esta juventud, ¿cómo es, Lu? Ayúdame. Juventud Mejorando el Barrio. Juventud Mejorando el Barrio. Claro, el grupo de jóvenes que estuvo también muy a cargo de la organización de esta actividad, los chicos del programa Envión. Y bueno, nos decía que en realidad ella considera que el motor son los chicos, ¿no? Que los adultos están más bien para acompañar, para guiarlos, para darles fuerzas, pero que bueno, que lo que más disfruta en realidad es que los chicos sean como los que tengan la iniciativa de las diferentes actividades y ella poder estar ahí al lado como para poder guiarlos en este camino, ¿no? También nos hablaba de la militancia de hace años en este barrio y de lo que se intenta transmitir a los pibes del Milenio con cuando ella hacía referencia a esto de que no es tu casa, sino es la casa del otro. También creo que hacía hincapié a que, bueno, uno para vivir bien no solo tiene que tener su casa en orden, sino también el barrio, un barrio feliz, con una buena calidad de vida. Así que bueno, nos parecía muy interesante el testimonio de Karina. Sí, creo que causa alivio, ¿no? Escuchar la palabra de estas referentes barriales. Causa alivio en el sentido de decir, bueno, qué importante que existan estas personas, estas mujeres, referentes territoriales en donde se encarnan muchas veces las políticas sociales o lo que una sociedad está viviendo en un momento, ¿no? Creo que en estos actores del barrio, nosotros y las agrupaciones, las organizaciones, hacemos mucho pie y es muy importante encontrar estas personas en donde, por ejemplo, la escuchábamos diciendo que se apunta a que los niños crezcan con conciencia social, ¿no? Eso para nosotros es un ejercicio muy importante. Y ahora vamos a escuchar a otra referente, a Lidia de la Providencia, de la Sociedad de Fomento de la Providencia, en donde centralmente a mí me interesa rescatar como testigo, ¿no?, del paso del tiempo y de los distintos momentos sociales y políticos de nuestro país, y haciendo un contraste entre los días del niño vividos en el 2001 y los días del niño en el presente. ¿Cuál es la diferencia que nota Lidia como referente en la calidad de vida de los chicos y en la calidad del festejo del Día del Niño? Así que la escuchamos a Lidia. La Providencia, que estoy con Sandra ya hace muchos años, y bueno, soy, digamos, ayudo acá a Sandra con todas las actividades y todo. Por empezar, hago de todo, desde la parte de limpieza, después la ayudo a organizar y todo ese tipo de cosas hago yo acá. ¿Y ves diferencias en los días del niño, no sé, por ejemplo, en el 2001 a la actualidad? Totalmente. Nada que ver el Día del Niño, ponerle, por ejemplo, el 2001, 2002, 2003, nada que ver hoy. Estoy hablando de la actualidad, totalmente. ¿En qué ves esa diferencia? En la necesidad que había en su momento, tanto entre los padres y los chicos, y hoy no se ve mucha necesidad. O sea, cambió muchas cosas. Se preocupan más por los chicos y por las instituciones también, que ayudan mucho. O sea, es muy importante eso. Y hoy yo los veo con un par de zapatillas, que todos pueden tenerlo. Es más, tienen un juguete, porque lo he visto. Tienen un juguete, a pesar que hoy acá hay todavía, faltan chicos. No mucho, pero veo menos cantidad de esa necesidad hoy. Así que es muy diferente este Día del Niño. Hoy por hoy vienen los chicos para divertirse, pero no es porque les falta un juguete. Acá la principal actividad sigue siendo el comedor. Comedor y la copa de leche como que quedó, está quedando demasiado de lado. Es muy importante eso, mejor. Y sí, es un buen signo. Y se está ocupando de cosas más importantes, que es el estudio, el querer saber, el trabajo en cierta forma. O sea que está aminorando, yo diría que bastante. Gracias. Entonces, esa era Lidia, referente barrial de la Sociedad de Fomento de la Providencia, y podíamos escuchar en su voz, en su palabra, esta diferencia. Ella está desde el comienzo en la Sociedad de Fomento y transitó momentos muy difíciles, en donde los comedores tenían una centralidad lamentablemente muy importante en los barrios, ¿no? Porque las carencias, las necesidades sociales eran mucho más fuertes que en la actualidad, como ella lo expresa, y esto, la alegría que transmitía de decir que en este momento el comedor y la copa de leche estén dando un paso al costado en su centralidad y dándole lugar a, por ejemplo, el Fines 2, ¿no? Este programa para terminar la secundaria para los adultos, para aquellos que no lo pudieron terminar, o el bachillerato popular también. Sí, a mí lo que me parece muy valioso estos dos testimonios es que, justamente como decías vos, Mati, son dos referentes que han atravesado años de militancia y años de contextos sociales súper distintos, ¿no? Entonces, que la verdad que tiene una experiencia para transmitir, que bueno, que en su relato queda bastante claro, y esto de bueno, también una mirada crítica y decir que falta, porque realmente todavía falta un montón para lo que todos anhelamos o lo que todos queremos, ¿no? Pero sí poder hacer esta mínima diferencia de que, bueno, de que quizá hoy los pibes que van a festejar el Día del Niño van realmente por ahí, no todos, pero sí por ahí en su gran mayoría, a disfrutar, a pasar un buen momento, y no solo para tomar la leche que en el festejo del Día del Niño se suele servir, ¿no? Entonces, como, bueno, me parece que es muy interesante y muy valioso estos aportes. Y para terminar, vamos a escuchar un rap de un niño de la Providencia. Sí, sí. ¿Cómo es el nombre, Pau? Guaymar, ¿cómo es el chico que...? Guaira. Ahí está, Guaira, que es un niño, un jovencito... Que significa libertad de expresión en el vocabulario de los pueblos aborígenes. Ah, mira, libertad de expresión. Bueno. Qué nombre que tiene, ¿no? Y este chico rapea, y vamos a escuchar un audio en donde él expresa un montón de cosas. Lo compartimos. Me llamo Guaira, viento en movimiento, canto y escribo rap porque lo siento. Mientras me presento y represento clase media baja, con mi música rapera la tierra se raja. Y porque soy de esta clase, sé lo que es ver la pobreza tras una reja. Y entiendo al que de hambre se queja

Bueno, seguimos acá en Un Grito de Corazón. Son las 19:35, así que ya comenzamos esta segunda media hora de programa. Vamos a pasar los medios de comunicación por si nos quieren ir dejando algún comentario. Para llamadas 466-6559, para mensajes de texto 1561-540359. El mail es ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar y si no, nos buscan como agrupación John William Cook en el Facebook. ¿Cuánta temperatura hace, Mati? ¿Vos tenés idea? La verdad, 6 grados 6. Llegué a pararme y ver la tele. Hace bastante fresquito. Bueno, seguimos en invierno, ¿no? Sí, sí, está lindo. Hay que disfrutar el invierno porque después el verano lo vamos a sufrir también, así que... Yo por mi parte quiero que vuelva el verano, pero bueno, no importa, no es algo en lo que vamos a debatir ahora. Bueno, continuamos con nuestras compañeras, Paula, Lucía, y se acaba de sumar Migue. Buenas noches. Buenas noches, Migue. Acércate más. Él también está militando en la PROVI junto a Paula y bueno, y Lu viene en representación del Milenio de la zona Cuartel Quinto. Así que bueno, podemos empezar concretamente primero porque nos cuenten la PROVI primero, después el Milenio, qué actividad hubo, qué día y bueno, qué se estuvo haciendo en conjunto con quién. Bueno, arrancamos contando las actividades en la Providencia. Ayer domingo, sí. Sí. Ayer 28 festejamos el Día del Niño en la Sociedad de Fomento. 21, perdón. Estoy medio perdida. Porque después el 28 es el próximo, por eso. Claro. El 21 festejamos ahí el Día del Niño en la Sociedad de Fomento, junto con Sandra, Lidia y las referentes de ahí la institución y los que están trabajando en la Sociedad de Fomento. Junto también con un grupo de chicos que están trabajando en el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, que ellos estuvieron preparando algunos juegos para los chicos. Y bueno, nosotros, el grupo de la CUC, que estamos participando en el barrio. Y bueno, arrancamos el día con este juego cooperativo que les habíamos contado antes. El del rompecabezas. El del rompecabezas, sí. Y después, bueno, seguimos con las actividades, los juegos que se hacen siempre. Capaz el de la harina con el caramelo, todos esos juegos típicos del Día del Niño que los chicos siempre... tradicionales, porque yo me acuerdo de mis cumpleaños de hacerlos también, ¿no? Así que sí. Son juegos históricos, pero súper divertidos. Sí. Y después había también un castillo inflable, muy grande. También siempre se engancha mucho con ¿Se eso. Subieron ustedes? Y nosotros no teníamos que estar ahí cuidando un poco. Y bueno, después hubo también un momento de merienda. Después, bueno, el momento de los regalos. Y qué bueno esto que decías, que se sumaron los chicos del programa Jóvenes. ¿Cómo es esto? ¿Que los chicos están haciendo por ahí algún curso o algo? ¿O fue espontáneo que decidieron sumarse a esta actividad? ¿Tienen idea cómo fue esto? Sí, a través del hijo de Lidia, que es la que escuchamos recién hace un ratito. Él está trabajando en ese programa y junto con un grupo de compañeros que, bueno, él nos comentaba que lo que hacen es eso, realizar tareas en algunos barrios. Ahí está, más cerquita al micrófono. Ahí está. Una de las tareas que tienen que hacer ellos es esto de organizar tareas en algunos barrios, talleres, y bueno, como esta vez tocaba el Día del Niño, les tocó preparar el festejo del Día del Niño en la Sociedad de Fomento. Desde ahí, desde ese lugar, a través de Lidia, que es una de las referentes del barrio, de la institución. Y bueno, y Lu, vos nos querés contar un poquito... sobre cómo fue la actividad en Milenio, con quién la organizaron. Acerco un poquito. Acércate. Ahí se escucha. Ahí sí. Estamos, dale. Bueno, en el barrio El Milenio de Cuartel Quinto hicimos el festejo del Día del Niño el sábado 20. Y bueno, la realizamos junto con, me voy a hacer acordar. Muchas organizaciones, ¿no? Sí, en realidad todos espacios que funcionan y trabajan dentro del predio del centro comunitario del barrio, que es este lugar que contaban un poco Karina, que es una de las referentes, digamos militantes, yo le digo la palabra referente, mucho no me gusta. No te gusta. Pero no importa. Nada, una de las militantes barriales históricas. Bueno, entonces ahí estuvo participando el comedor Santa Rita, que funciona en el centro comunitario, el bachillerato popular, que funciona hace, creo, 3 años, ahí en el barrio también, la biblioteca, hay una biblioteca popular. El Envión, que está desde este año trabajando ahí. Y ahí hay un grupo de jóvenes importantes, que son chicos beneficiarios, digamos, del programa. Y bueno, estuvieron participando, organizando los juegos. Y dentro de ese grupo del Envión hay muchos chicos que son de Jumeva, Juventud Mejorando el Barrio, este grupo de jóvenes que hablábamos hace un ratito, que es el grupo de jóvenes que nosotros acompañamos hace 3 años, acompañamos desde la CUC. Así que bueno, en realidad, bueno, la iniciativa de festejar el Día del Niño siempre surge de este grupo de jóvenes, porque es la actividad más importante del año generalmente. Y bueno, por suerte este año se sumaron todos estos actores que son... y La Huerta también, el grupo de... Me estaba olvidando de uno, de las vecinas y vecinos de La Huerta, de ahí, de Milenio. También participaron de la organización. Bueno, y el grupo de jóvenes, como contaba, siempre es como un poco el que inicia lo del último tiempo, los últimos años, la organización del Día del Niño. Y por suerte este año se sumaron todos los demás. El año pasado estuvimos un poquito más solos, solo con las compañeras del comedor, pero este año por suerte pudimos organizarlo un poquito mejor, rápidamente, en un par de semanas, y la verdad que salió muy, muy bueno. Hubo muchos chicos, nos llovió en el medio, tuvimos que suspender ahí algún espectáculo, pero después, cuando salió el sol de nuevo, salimos. Sí, Karina justamente en la entrevista nos decía que ella creía que esto iba a salir mejor, pero justamente por la gran participación, sí, ¿no? Sí, sí. Que no estaban tan solos, y a nosotros que tuvimos la posibilidad de ir, lo que por lo menos nos llamó mucho la atención es cómo la fuerza de los pibes y cómo de repente, no sé, en los juegos estaban encargados ellos, uh-huh. Digamos que uno sí. Digamos, estaba como más apoyando, acompañando, pero la iniciativa y el protagonismo lo tenían ellos, ¿no? Jóvenes del barrio, exactamente. Y eso es muy importante, y fue un paso muy grande que se dio como organización este año. Yo creo que eso, cuando terminó el festejo, aparte se dio algo muy interesante, que fue una juntada entre todos los que nos habíamos quedado hasta el final, los que habíamos organizado este festejo. Y bueno, en la evaluación salió esto, de cómo se había trascendido un poco... algunas cuestiones, algunas dificultades, y este año la organización creció, y eso se notó en lo mismo que vos notaste, Flor, uh-huh. Esto de que los jóvenes del barrio, adolescentes, se hicieron cargo casi en su totalidad de la actividad. Cuéntanos bueno. Un poquito qué importancia le ven al hecho de trabajar con los niños del barrio, ¿no? Porque desde la agrupación, desde la John William Cook, decidimos emprender este trabajo con los niños, ¿no? ¿Cuál es el valor que ustedes le encuentran a esto? No se peleen por el micrófono. Es que ellos nosotros nos tenemos que acercar mucho, ¿no? Ahí. Sí, no. Bueno. O si no, hablan fuerte, lejos, hablamos, pero hablan fuerte. Ahí está. Bueno, empiezo. Dale, Lu. Empiezo y después. Toma la iniciativa. Un poquito entre todos. Para mí, y por lo que... siempre hablamos con los compañeros, son varias cosas. Primero, tomando un poco los testimonios que escuchamos de los chicos, para mí hay algo muy importante, que es que en la edad entre esa de los que definimos niños hasta los 12, 13 años, digamos, desde que nacen hasta esa edad, los chicos están como muy cercanos a la realidad y muy cercanos a todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, por eso tiene mucho más conciencia de las cosas que necesitan y de las cosas que necesita su barrio, su grupo de pertenencia, su familia. Y digo, cuando le preguntaban a uno de los chicos, a Franquito, que es un nene, lo escuché, lo reconocí por la voz, que es un nene de ahí de Milenio, que tiene 6 años, le preguntaba, bueno, qué era lo más lindo de su barrio, lo que más le gustaba, y decía la plaza. Esa plaza se está empezando a construir hace muy poquito tiempo, aunque se está esperando hace varios años, y de repente es el espacio por excelencia de los chicos. Los chicos están desde las 11 de la noche, están ahí jugando, porque la esperaron muchísimo. El barrio, desde que nació hace casi 11 años, no tuvo en ningún momento plaza. Y el derecho primordial de los chicos es el juego. Entonces, bueno, como la primera pregunta, bueno, ¿qué es lo más lindo del barrio? Y la plaza. Entonces digo, los chicos tienen esto de saber realmente lo que necesitan y expresarlo. No solo ellos, sino lo que necesita su comunidad. Entonces, para mí, esa es una de las cosas fundamentales por las cuales hay que trabajar con los chicos, articular con ellos, hablar, darles la palabra. Y bueno, me parece que eso es una de las cosas. No sé. Sí, yo pensaba también un poquito en esto de que en esta etapa de la niñez es quizás la etapa en la que se van nosotros como que vamos formando los valores o las ideas propias, y como adultos está bueno que podamos acompañarlos en ese proceso y podamos transmitirle y junto con ellos los valores que creemos que son buenos para que crezcan felices. Y bueno, eso pensaba un poco. ¿Vos, Miguel, querías aportar algo más? Sí, quería contar algo que me pasó ayer. Como que mucho no había pensado sobre esa pregunta. Pero quería contar. Ayer hicimos en... Ayer no, ¿no? Sí. Ayer. En la Provi. Bueno, hubo un momento que con un compañero, Ezequiel, hicimos como una especie de mini entrevistas a los chicos, a los vecinos y a Lidia y a Sandra. Uh-huh. Y estaba bueno que hicimos una, en una entrevista le hicimos al pibe este que canta... El rap. El grupo. Garra Gaucha, ¿no es? Exactamente. Garra Gaucha. Y como que los pibes tenían bien en claro cuáles eran sus derechos. Y como que ellos me decían, sos vos el que en un momento también tiene que hacer que se cumplan. Como que no nos dejes tirado, loco. Así te dijeron los pibes. No, no en ese sentido, pero fue un poco más, mucho más bonito lo que me dijo. Pero bueno, la conclusión era como que muchachos, ustedes también nos tienen que dar una mano. Los más grandes, ¿no? Los más grandes tienen que... Claro, bueno. Hacer que se cumpla, ¿no? Que se esté generando este espacio... Ese espacio que se realizó ayer para festejar el Día del Niño, ese espacio de encuentro con los vecinos. Eso. Y me parece que eso responde bastante bien a nuestra pregunta sobre por qué con los niños, ¿no? Como para reunir lo que decían, por un lado, porque son los que nos van marcando el camino. Como vos decías, Lu, tiene una mirada de las cosas concretas, ¿no? Y después también por esto de que justamente uno tiene que estar ahí, no para que ellos conozcan sus derechos, sino para ayudar a que esos derechos se cumplan y para garantizarlos. Es nuestra responsabilidad como adultos, me parece. Sí, y que poco, no es solo el Estado, ¿no? Claro, un poco esa era como la hipótesis con la que queríamos trabajar este programa, de cómo desde los distintos niveles o ámbitos o lugares, desde el Estado, municipal, nacional, pero también desde las organizaciones sociales y las instituciones. Así que, bueno, no sé si quieren cerrar alguna idea. Una cosita nada más que, sí. Pensando en esto también del Día del Niño, que es un día en el año, pensaba en que quizás está bueno que ese día nos sirva a nosotros los adultos y también a los mismos niños, como para refrescarnos de esto de la importancia de que sus derechos se cumplan todo el año y toda la vida, ¿no? Es que ese día... Es un día en el que ellos son los protagonistas, pero nosotros como adultos hacernos cargo de que tiene que pasar todos los días esto de protegerlos y proteger sus derechos y acompañarlos. Claro. Chicos, ¿quieren promocionar la...? Que me pasó a mí también, que dale, quedé muy contento. Dale, Miguel, adelante, Miguel. Porque hubo como un gran encuentro de emociones ayer con los vecinos. Sí. Así como que me di cuenta, dije, bueno, entonces tal mal no estamos tan errados, seguramente no seremos perfectos, pero el camino que estamos tomando... Está bueno, porque los vecinos como que también nos llegamos a encontrar de algún modo. Uh-huh. Es decir, qué bueno que se esté generando esto, que cada año como que se va, como que está un poquito mejor. Uh-huh. Tanto el encuentro en el barrio, con los vecinos, la articulación, eso estuvo muy lindo. ¿Puedo decir algo más cortito? Dale. Ahora se les vienen todas las ideas, ¿no? Sí. Una pregunta tan amplia y uno empieza a acordar las cosas importantes. Nosotros no somos tan concretos como los chicos. No, todo lo contrario. Bueno, que también, bueno, tomando un poco lo que recién decía Migue, que me parece muy importante, y lo que escuchamos de Karina, esta referente de Milenio, y lo que escuchamos de este chico que rapeaba, que rapean, es un grupo de chicos de la Provi que rapean, que fue fantástico lo que escuchamos, yo nunca lo había escuchado. Me parece que bueno, lo que decía Karina de la importancia de que los chicos aprendan a tener conciencia social, y yo agrego conciencia política, ¿no? Digo, lo que ellos vivan, que sus adultos, su familia y sus vecinos y los jóvenes que los acompañan, que son sus hermanos o los chicos del barrio, estén haciendo cosas por ellos, y que el Estado esté haciendo cosas por ellos, la presidenta esté haciendo cosas por ellos. Digo, que ellos reconozcan que sus derechos se hacen cumplir en estos días del niño y todos los días con la Plaza Nueva, con mejor educación, con salud, bueno, y todas las cosas que faltan.

pies, sospecha, malato de la mente, arrebata en el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Por eso, yo dije, mira, alguien dijo siente. Santi, vos qué cerca. Mira, silbate y después lo podés hacer eso. Hay que cantar la canción. Ahí va. Llora, el niño miente. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Continuamos en Un Grito de Corazón, son las 19:56 y bueno, ya estamos acá con Romina Onainti. Ella es coordinadora del programa Jóvenes en Situación de Complejidad Social de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio de Moreno. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Flor, muy bien, con un poquito de frío. Un poquito de frío, un poquito de nervios me parece, también, pero tranqui. Las dos cosas, pero vamos a relajarnos. Bueno, justamente hoy la invitamos a Romy para que venga a charlar un rato con nosotros, porque como bueno, la idea fue abordar la temática de niñez, intentamos comenzar dando un paneo de las políticas que a nivel nacional se están diseñando y pensando para la niñez, para la juventud, la adolescencia. Bueno, como bien escucharon, estuvimos con compañeros de la organización John William Cook, con los cuales estuvimos hablando de las actividades que la organización, en conjunto con otras organizaciones, planificó para los niños. Y bueno, la idea es ahora poder, junto con Romy, desarrollar un poco las políticas que desde el Estado municipal se piensan para los más chicos, ¿no? Así que bueno, si querés, Romy, nos podés contar un poquito con qué población trabaja el programa del cual sos coordinadora. Bueno, primero, antes que nada, bueno, quería felicitarlos por el programa de hoy. Me parece una bastante piola poder juntar las organizaciones de la comunidad, y el Estado municipal, provincial. Me parece que es esta la postura y es esta la manera de intervenir con los niños y con los jóvenes. Paso entonces a contarles un poquito del programa. Trabajamos con chicos y jóvenes que se encuentran en situación de calle o que atraviesan la problemática de conflicto con la ley penal. Sí, en realidad nos gustaría que nos puedas desarrollar un poquito cómo es la manera de laburar con estas poblaciones, ¿no? Uh-huh. Estás diciendo chicos que se encuentran en situación de calle y chicos que están atravesando problemáticas en relación a la ley penal. Uh-huh. Así que por ahí estaría bueno que nos puedas contar un poco cómo se trabaja con estos uh-huh. chicos. Sí, la verdad es que bueno, que hablar de estas problemáticas implica pensarlo desde un marco, desde un paradigma de la complejidad. O sea, esto quiere decir que hay múltiples factores que hacen que estos pibes se encuentren en esta situación. Por lo tanto, no hay una manera de abordar de una manera única y lineal. Esto es algo que se va aprendiendo en el camino y que requiere de un abordaje integral, de una mirada que contemple los diferentes factores que hacen a que estos pibes estén en esta situación. Por eso es necesario también

Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Continuando a Reinaldo Antonio Vivente de Nuevo y las buenas condiciones personales sobrantes y el encabezamiento a las tumas mías. Prisión perpetua en la habitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron. Veinte y seis minutos, continuamos en Un Grito de Corazón en este día en donde estamos trabajando el tema de la niñez, y ahora estamos hablando con Romina Onainti, que es coordinadora del programa de complejidad social. ¿Puedo pasar antes los medios de comunicación nuevamente? A ver si la gente se quiere poner en contacto con nosotros. Dale. 466-6559 o 15-6154-0359 para mensajes de texto. O si no, a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos en el Facebook en agrupación JW Cook. Así que, bueno, ahora bien, seguimos con la entrevista con Romina. Estabas contando que esta problemática de lo que es la situación de calle, de los niños, de los jóvenes, el conflicto con la ley penal, son problemáticas que se tienen que trabajar articuladamente con las organizaciones sociales por la dificultad y por la cantidad de matices que tienen, ¿no? ¿Cuál? Uh-huh. No sé si querés seguir desarrollando esta idea que justo te tuvimos que cortar. Sí, por ahí, bueno, hacer un poquito de mayor hincapié en esta manera de abordar, que bueno, no es una cuestión nueva y que somos súper innovadores, digamos, esta metodología y esta manera de ver a los chicos tiene que ver con la sanción de la ley provincial, la ley nacional, perdón, la 26061 y bueno, la 3298, que es la ley provincial que reglamenta lo que son los servicios locales, que son las entidades estatales que a las cuales les compete la intervención con los niños en alguna situación de vulnerabilidad social. Digamos, la ley 26061 viene, digamos, a instaurar una nueva deber, una nueva manera de ver a la problemática, de ver a los niños, diferente a lo que era la ley de patronato. Digamos, la ley de patronato lo que establecía era, bueno, la figura del juez, quien decidía qué hacer ante una situación de vulnerabilidad de derechos, que en la mayoría de los casos, digamos, si había alguna situación que en la familia generaba vulneración de derechos, la decisión era separarlos al niño de ese ámbito que enfermaba o que hacía, digamos, que vulneraba los derechos de estos pibes. Digamos, la ley 26061 lo que plantea es una mirada más bien integral, donde las decisiones no las tome uno solo, sino que se piense en conjunto. Y tiene, digamos, la prioridad lo que es el centro de vida de los niños, digamos, su familia, sus instituciones, las instituciones que hacen de su cotidianidad, de la escuela, digamos. Esto, disculpa, que esto, digamos, en la ley, siempre de la ley a la realidad, a la práctica, hay como un tramo, ¿no?, en la aplicación de lo que es la ley, más complejo. Quería preguntarte eso, en la práctica, ¿cómo ves vos que se puede realizar esto de la articulación desde el programa, desde la Dirección de Niñez, con las instituciones en los territorios, con las escuelas, con las sociedades de fomento, con las distintas organizaciones? Si se puede armar esta red, ¿o en qué estado la ves vos, o si falta? Sí, yo creo que es posible y que así debe ser. Yo creo que en lo particular no hay otra manera de laburar con los pibes que no sea de esta manera, digamos, con la colaboración y con el laburo que hacen otras instituciones. Nosotros cotidianamente intentamos restituir los derechos de los pibes vulnerados. Esto, la realidad es que es un trabajo complejo, invisible, que mucha gente no lo ve. La realidad es que que claro, se ven los pibes en la calle y te dicen, pero ¿cómo? No se hace nada. Bueno, la realidad es que se hace, pero no muchos lo ven. Digamos, esto que planteaba recién, uno trabaja intentando restituir los derechos de los pibes, derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, y esto se hace concreto, digamos, es acompañarlo al pibe, al registro civil, si tenés que irte a las 6 de la mañana al hospital, te vas a las 6 de la mañana al hospital, digamos, pero esto son pocos los que lo ven. Un laburo de hormiguita, digamos, ¿no? En donde por ahí, por lo que contás, me parece que se trata de objetivos a mediano y corto plazo y objetivos a largo plazo, digo, por ahí restituir momentos de dignidad para aquellos pibes, como pueden ser la recreación, la identidad, la salud, y un objetivo quizá más a largo plazo, que es el poder construir con estos chicos realmente un proyecto de vida. Sí, sí. En un ámbito más digno, tal cual, más, digamos, saludable, ¿no? Cada pibe es una historia diferente y un proyecto de vida diferente. Digamos, lo que uno hace, en todo caso, siempre teniendo a los pibes como protagonistas de su propia historia, uno lo que hace es acompañar ese proceso y poder facilitarle el camino a la construcción de ese proyecto. Digamos, uno apunta a la autonomía de los pibes y que los pibes no necesiten la intervención de ningún otro profesional, digamos, que ellos puedan caminar solos por la vida, pero con todo un andamiaje atrás que los fortalece y que no obstaculice el crecer y ser personas, digamos, con dignidad y gozar de todos los derechos. Romy, ¿cuál es? No sé si compartís la pregunta, pero yo un poco los baches, ¿no? Los agujeros negros. O las cosas que todavía faltan de la nueva ley y que no se están pudiendo aplicar. Sí, la realidad es que, digamos, que hay bastantes cuestiones que quizás, digamos, bueno, la ley es bastante reciente, digamos, que también requiere de algunos algunos años más de... No, más o menos lo que estamos viendo, como bien decíamos, no fue en el 2005, decíamos, sino en el 2004, la 13.000, ayúdame, Romy. 13.298, la provincial. Bien, y la nacional, la 26.061, fue en el 2009, las dos, ¿no?, como efectos de lo que es la convención, que es en el 1989, así que como para reforzar esto que vos decís de lo nuevo, ¿no?, 2009, estamos acá a dos añitos nomás. Entonces, la verdad que me imagino que bueno, ahora vos desarrollalo, pero que todavía queda un largo trecho, ¿no?, por caminar. Sí. Y fortalecer. Sí, más, digamos, al menos en lo cotidiano vemos estos baches quizás cuando nos encontramos con situaciones muy límites, donde ya no se apunta, digamos, no logramos apuntar al trabajo con la familia porque eso requiere un proceso a largo plazo y estos pibes necesitan hoy, digamos, un dispositivo que los pueda estar alojando. Y a veces en esos momentos es donde nos encontramos con las dificultades, digamos, con determinados obstáculos que hacen que estos pibes hoy no puedan estar gozando de toda la integridad necesaria. Pasa a veces con los chicos donde ya no contamos con otras herramientas o métodos, entonces necesitamos de un otro y a veces ese otro no está presente o no puede por diferentes razones. Más se ve con los chicos que están en situación de calle, digamos, cuando ya con las familias, digamos, cuando se agotan todas las instancias con la familia, con hogares, y los chicos se terminan yendo otra vez o están, digamos, muy al límite con el consumo de sustancias y uno necesita que una internación compulsiva, y para la internación compulsiva te piden la evaluación y el tiempo pasa y hay momentos en estos pibes, digamos, hay momentos y hay procesos que no se van a dar durante todo el año, es este instante y es ahí donde tenés que estar, y a veces si no se cuenta con estos dispositivos, yo siempre digo, digamos, para resumir un poquito el trabajo que uno hace, esto es como el juego de la oca, uno avanza y retrocede todo el tiempo, y la verdad es que está bueno en esto contar con un equipo que te acompañe, con el que puedas debatir y charlar sobre las estrategias que cada uno implementa con cada uno de estos pibes, contar con una supervisora, con las mismas instituciones, digamos, de la comunidad, que te puedan hasta marcar los errores, digamos. Esto, uno no viene con un librito de metodología de la intervención con chicos en situación de calle, por esto mismo, porque cada chico es uno y es especial y trae toda una historia por detrás. Digamos, la intervención se va armando con el pibe. Sí, sabes que te quería hacer una pregunta, porque ya que vos decís que se trabaja mucho el tema de que los chicos sean como realmente protagonistas y que puedan, que uno esté más bien acompañando sus elecciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente ves que son situaciones súper delicadas en donde el riesgo de vida es latente por el consumo, por un montón de situaciones de exposición? ¿Qué pasa cuando el deseo que se intenta construir en estos pibes para la posibilidad de una familia acogedora, de una institución, cuando no se puede construir este deseo en estos pibes? Esa también, me imagino, debe ser una situación límite con la que se encuentran día a día, ¿no? Sí, digamos, es una de los puntos bastante complicados. Por eso mismo recién te planteaba de la idea de proceso, ¿no? Que hay veces que en los pibes se van a dar momentos donde sí quieren, digamos, como arrancar y armar otro proyecto, y hay otras veces que no. Y es donde uno, la verdad es que no hay respuesta a veces, digamos, porque no sabes para dónde. Y ahí es donde te juntás con tus compañeros y debatís y pensás y ver de qué manera se puede. Pero bueno, yo creo que hay veces que también esperar el momento. Pero bueno, cuando nos encontramos ante situaciones límites, ahí es donde no se sabe para dónde. Claro, no está bueno también decir el no se sabe y no asumir como una voz de omnipotente, de omnipotencia, ¿no? Por ser profesional o coordinadora de un programa o trabajar desde el Estado también no sabe muchas cosas y va aprendiendo. Pero bueno, nos vamos quedando sin tiempo de nuevo, ¿no? Y tenemos que ir cerrando la entrevista, así que Romina Onainti, coordinadora del programa Complejidad Social de la Dirección de Niñez, te agradecemos. Y bueno, y podríamos seguir la charla tal vez en otro momento, ya que te tenemos cerquita, ¿no? Acá. Tal cual, así es. Muchas gracias. Sin ningún problema. Gracias a ustedes. Gracias porque te la rebancaste, ¿eh? Nos vemos. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Bueno, continuamos, ya la despedimos a Romina, aunque se quedó acá también para compartir el resto del programa. Estamos en Un Grito de Corazón en este día abordando el tema de la niñez y abordándolo desde distintos lugares, desde las organizaciones sociales, desde el Estado Nacional, del Estado Municipal, desde los referentes barriales, desde la militancia. Y ahora, bueno, recién la despedimos a Romina. Y ahora tenemos una entrevista que hace rato teníamos ganas de poder concretar y por distintos motivos no pudimos realizar, y es a Tati Almeida, que ya la tenemos en comunicación por teléfono. Buenas noches, Tati. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, bien. ¿Con frío ustedes? Sí, acá en Moreno hacen un par de grados menos que... Ah, la. Bueno, parece que va a pasar ya este frío tan fuerte, ¿no? Esperemos. Vamos a ver. Yo soy fanática del verano, no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, Tati, bueno, primero agradecerte de que nos des esta comunicación. Desde, como decía mi compañero Matías, hace tiempo que teníamos ganas de entrevistarte. Y bueno, nos gustaría primero, bueno, no sé si vos estuviste, no creo que escuchando el programa, porque bueno, todavía no llegamos hasta allá, hasta Capital, sí. Pero bueno, hoy estuvimos abordando la temática de niñez, Y bueno, nos parece que, aparte de que, bueno, quisiéramos hacerte algunas preguntas más de tu, digamos, lucha y militancia particular, también nos gustaría, como para hacer una conexión con esto que veníamos tratando, que nos puedas dar tu mirada por ahí de cómo desde, por ahí más a nivel nacional, desde el gobierno, se viene abordando esta temática de promoción, de protección de la niñez, de los jóvenes. ¿Cuál es tu parecer en esto? Sí, bueno, empezando, bueno, efectivamente yo soy Tati Almeida, soy madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo tres hijos y el segundo de mis hijos, Alejandro, tenía 20 años y es detenido, desaparecido en el año 75. Por eso soy una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, con respecto a esta lucha inclaudicable que llevamos adelante, los organismos, las madres, en fin, de derechos humanos, yo también quiero hacer acá como una acotación que por muchos años, los organismos, los sobrevivientes, los exdetenidos, los militantes, en fin, veníamos exigiendo la anulación de las leyes estas de impunidad, punto final y evidencia debida, por las cuales que no podíamos juzgar en la Argentina a los genocidas y sus cómplices. Porque tenemos que recordar que este fue un golpe cívico-militar. O sea, muchos civiles, empresarios, jueces, abogados, médicos y también la jerarquía eclesiástica fueron cómplices total con la dictadura, ¿no? Pero bien, al encontrar por fin un presidente, nuestro querido Néstor Kirchner, a partir del 2003, que nos escuchó, no que nos recibió solamente, muchos nos recibieron, pero este fue el primer presidente que nos escuchó. Entonces, esa lucha que llevábamos adelante, por fin encontramos a alguien que realmente tomó la decisión. Es la primera vez que un presidente toma a los derechos humanos como política de Estado. Así que desde el Estado es lo que corresponde, pero por fin se logró, tomaron a los derechos humanos y pudimos anular las leyes de impunidad. La Corte Suprema las declara anticonstitucionales y así pudimos empezar a juzgar en la Argentina, además de recuperar los centros clandestinos, en fin, esa justicia legal, jamás justicia por mano propia, pero la estamos llevando adelante, vuelvo a repetir, por esa decisión, la nuestra y desde ya, del doctor Kirchner, y es la misma política que lleva adelante, que continúa nuestra querida presidenta, ¿no? Sí, la verdad que nos interesaría que nos puedas relatar cómo fue el contexto de la desaparición de Alejandro, o sea, que nos puedas situar en ese momento. Sí, sí, vos fíjate que en el año 75, un 17 de junio, yo recalco lo del año 75, porque hay que tener memoria, ¿no?, y acordarse que este horror no empieza el 24 de marzo del 76, si bien, por supuesto, a partir del 24 de marzo las desapariciones son sistemáticas, respondiendo a un plan perfectamente organizado, el plan Cóndor, ¿no? Pero antes del 76, o sea, 74 y 75, gobierno constitucional de Isabel Perón, Luder y todo el staff, donde realmente ahí asolaban las calles la triple A, que al frente estaba ese siniestro personaje López Rega, triple A, una organización parapolicial, pero con total conocimiento de Isabel Perón. En los años 74 y 75 hay alrededor de 2.000 entre detenidos, desaparecidos y asesinados. Y de los 600 centros clandestinos que hubo en la Argentina, 3 ya funcionaban en el año 75. Bueno, un 17 de junio del 75, Alejandro llegó a casa, él vivía conmigo y con mi hija. Alejandro estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, director Santiago Omar Rivero, y era un militante político, cosa que yo no lo sabía. Él militaba en el ERP. Alejandro llega de la calle y me dice: mira, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Bueno, fue lo último que escuché de Alejandro, lo último. Yo al día siguiente, buscando un papelito, algo que me dijera, estoy en tal lado, en fin, al ver que no estaba, encontré una agenda de teléfono y en las últimas 24 hojas, 24 poesías, que yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Bueno, yo a través de las poesías conocí la otra faceta de Alejandro, su compromiso, su militancia, su solidaridad, su amor por Silvia, su novia, que en buena hora se había exiliado en París y se salvó. Y después, bueno, una poesía que me dejó a mí, una despedida. Tati, ¿tenés esa poesía para compartirnos de casualidad? Bueno, ahora, en este momento no. En este momento, mira, yo estoy recostada, estoy con muchas, poniéndome gotas en el ojo porque mañana me operan de cataratas del ojo izquierdo. Mucha así suerte. Que en otro momento, con todo gusto, chicos, incluso yo les puedo hacer llegar el libro, en fin, para que ustedes las vean, ¿no? Hace poquito se estuvo presentando el libro, ¿no? Sí, lo estoy presentando hace ya 2 años que lo estoy presentando al libro, es una maravilla. Yo realmente lo guardé como un tesoro, te imaginas, a esas poesías, y no me decidía a publicarlas. Yo decía, son de Alejandro, qué sé yo, pero las madres ya hemos comprendido que nuestros hijos pertenecen a la historia y lo tienen que conocer, y qué mejor compartirlos, en este caso, por las poesías. Así que lo he presentado muchas veces. Justamente el sábado estuvimos en la Feria del Libro de allá de Ramallo, fuimos con Pascual Spinelli, que es el editor del libro. Así que, es, en fin, lo homenajeamos a Alejandro, pero homenajeamos a los 30.000, porque qué chico o chica no pensaba y sentía, como lo demuestra Ale con sus poesías, ¿no? Así que ya te digo, a partir del 75, y bueno, ahí empecé mi lucha en solitario desde ya, desde año 75. Yo además no sabía nada de nada, yo tenía 45 años que viví en otra, dado la familia mía, todos militares, coroneles, siete coroneles, comodoro, vicecomodoro. Yo lo único que sabía, entre comillas, de política, que era anti-peronista, una gorila espantosa. Y bueno, y después las veces que Alejandro, mi vida, con su 1,80 m, me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo, la quiero, me decía Ale, ¿no? Y yo no entendía, ¿viste? No entendía por qué. Pasó el tiempo, chicos, sí. Y Tati, ¿cómo? Nació la Tati Almeida, o sea, Alejandro me parió a mí, chicos, parió a Tati Almeida, y así fue que hasta hoy, y hasta que Dios me dé fuerza, ahí seguiré, ¿no es cierto?, firme en la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, ¿no? Bueno, y contanos un poco eso de las acciones actuales de las madres, líneas fundadoras. Bueno, mira, los dedicamos mucho a la tarea social. Por ejemplo, estamos metidas con los institutos de menores, con gente joven desde ya, que son ellos los que van. Los primeros nos encargamos de ver que realmente el trato sea bueno, que ha cambiado a favor, gracias a Dios, muchísimo. Y se les enseña desde tango, coro, teatro, en fin, hacer un poco más llevadero, digamos, ¿no? Después ahí en Moreno, justamente, está el espacio Alejandro Almeida. donde un matrimonio, Juan Carlos Sancheta y Viri, sí, su mujer, hace muchos años nos conocimos. Ellos fueron a la madre por un problema con la hija en el colegio, que estaba preparando esta piba todo lo, porque venía el 24 de marzo y tuvo un problema con otra chica, la hija de un comisario, uh-huh, y la directora, en fin, la reprendió, pero bueno, hicimos una carta y todo se arregló. Y desde ahí empezaron ellos a trabajar en este espacio, que realmente ha tomado una dimensión muy grande, porque bueno, ahí mismo en la casa de ellos, en un terreno, un galpón, ya está listo, terminado. Alicia Kirchner ha mandado unas máquinas realmente de cosas como para que un mini emprendimiento. Hay, uh-huh, una panadería, también se encargaron nosotros, familiares, y nosotras las madres, ayudamos muchísimo hace tiempo también a documentar, a hacer de puente entre la cantidad de bolivianos, paraguayos que los estafaban. Nosotros estos hacemos de puente en ese caso, ¿no? Fue, por ejemplo, ante Cancillería, los embajadas, en fin. Estamos, uh-huh, permanentemente en la Villa 31. Hay otro grupo de jóvenes también, profesionales, que bueno, que han enseñado cantidad de cosas para desde ayudar, digamos, la escuela, la parte escolar, como enseñarles otras chicas a engarzar, por ejemplo, billutería, después tejidos. Está bárbaro lo que contaste a ti, porque da cuenta que bueno, que no solo van por la lucha de la justicia, que es fundamental para que una sociedad pueda crecer y mejorar, ¿no? Sino que también siguen, como siempre se dice, la lucha de sus hijos, ¿no? Pero pues no te digo, es continuar lo que hacían nuestros hijos, ¿viste? Entonces, estamos actualizadas hoy, sin bajarnos, por supuesto, de las tres patas de nuestra lucha, que es memoria, verdad y justicia, ¿viste? Así que no, perfectamente. Lo que pasa que, bueno, ahora las madres, al decir madres digo abuelas y familiares, ¿no? Uh-huh. Estamos tranquilas porque hay una juventud tan maravillosa, es como el recambio, ¿viste? Porque no, sí, te olvides que somos personas grandes nosotras, que muchas ya van quedando desgraciadamente en el camino, otras madres que están muy enfermas, ¿viste? Uh-huh. Pero hay una juventud estupenda, así que estamos tranquilas las madres, porque bueno, de a poco vamos pasando la posta, ¿viste? Uh-huh. Sí, nos gustaría que, para ir cerrando, porque bueno, nos corren los tiempos, nos puedas contar un poco en qué situación se encuentra, digamos, tu caso particular, ¿no? ¿En qué situación judicial se encuentra? Sí, sí, el juez Ollarvide justamente tiene la causa del 75, ¿viste? Uh-huh. Y estamos en eso. Cuesta, chicos, cuesta. Pero ahí estamos, ¿eh? Así que bueno, pero todos estos juicios que estamos condenando a perpetua, a cárcel común, ¿viste? Te aseguro que es un juicio, una condena por X casos y es como si fuera el de todas, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos firmes, ¿eh? Bueno, Tati, por último, esto, prepárate alguna de las poesías para alguna otra llamada, si nos haces ese favor. Yo la escuché en una entrevista que te hicieron en la Metro, creo, y me enamoré de la poesía. Ay, lo que fue, ay, Dios mío. Hermosa, sí. Y ahí anoté, hay que hacerle leer la poesía a Tati, así sí, que bueno. Querida, la próxima espero que puedas compartirla. Con todo gusto, llámenme en otro momento y con todo gusto, chicos, yo se las voy a leer, ¿eh? Bueno, y Mati, ¿vos querés decir algo más? No, agradecerte por este momento tan lindo y haber enriquecido nuestro programa acá de la agrupación John William Cook. Y bueno, primero desearte suerte para mañana. Bueno, gracias. Para la operación y en esto que decías, que los jóvenes resurgimos un poco, que se queden tranquilas, que haremos lo mejor para estar a su altura. Ya lo sé, ustedes son parte de esa juventud estupenda, así que muchas gracias, chicos. Un abrazo enorme, Tati, muchas gracias. Gracias, chaucito. Estás escuchando...

en la base aeronaval Almirante Sar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Austral. Vamos a escuchar un audio de uno de los sobrevivientes de esta masacre y de un periodista que pudo realizar, cubrir una conferencia con este grupo de militantes de organizaciones peronistas y de izquierda que luego serían fusilados. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas FARC, ERP y Montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita es factible y ellos lo han decidido así entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Me buscan en Trelew para venir a hacer reportaje. Avisaron por megáfono que íbamos a entrar, que dos periodistas van a entrar. Y de acá autorizaron, desde la puerta autorizaron, que ya estaba controlada por alguno de los muchachos, que nos dejaran pasar, pero que entráramos con los brazos en alto. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran? Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos sí, quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. Bueno, entramos. Cuando entramos, lo primero que vemos, el que nos recibe en la puerta, un arma larga en la mano, la boina, con la estrella roja de 5 puntos, entonces, ahí entramos a percibir un poco más qué se estaba viviendo acá adentro. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, es cierto que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria social. Mi nombre es Juan Manterola. Soy Clara. Miguel Alcaín. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. El 17 de agosto pasado se cumplieron 161 años de la muerte de San Martín y para eso queríamos hablar por teléfono con Cecilia Casalá, quien es fue docente de historia de varios de nosotros y con quien ya tuvimos la oportunidad de charlar acá en el programa en alguna ocasión. Y así que te saludamos. Buenas noches, Cecilia. Mati, Flor y todos los que estamos escuchando atentamente. Bueno, ¿cómo andás, Cecilia? Bien, bien, bien, bien. Y después de escuchar a Tati, la verdad que muy emocionada. Sí, bueno. Todos nos estamos reponiendo acá también, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, queríamos que nos ayudes a recordar a este prócer argentino y ver desde dónde recordarlo, ¿no? Y qué rescatar de él. Y también por ahí ponerlo en contraste con la manera en que lo rescata la historia oficial, ¿no? ¿A vos desde dónde te parece que es importante? Y mira, a mí la preocupación generalmente no es biográfica, de la crónica biográfica, sino que la preocupación cuando vamos al pasado es desde el presente y con las problemáticas que nos atraviesan hoy, y eso tiñe nuestra mirada del pasado, ¿no? Y eso hace que uno le llame más la atención o le resalten ciertos aspectos de la persona. Quizás la palabra prócer no es justamente una de las cosas que uno trata de correr. Y la otra preocupación también con la que uno va al pasado, y en este caso a San Martín, es la preocupación docente, en mi caso, que tiene que ver con qué mirar en la otra persona o qué transmitir que nos ayude, sobre todo a los jóvenes, a sentirse constructores de la historia. Entonces, mirar a San Martín desde estas dos preocupaciones, del presente y de las problemáticas que nos atraviesan, de las cosas que nos preocupan, y de esta preocupación, en mi caso, docente, de qué transmitir que nos ayude a sentirnos ciudadanos con derechos y a sentirnos protagonistas y constructores de una historia. Y si yo hoy te tengo que decir o les tengo que decir de San Martín qué me llama la atención, yo señalaría tres momentos de la historia de San Martín. ¿Te los cuento? Dale, por favor, estamos atentos. Uno de ellos es el tema, la cuestión de la organización del ejército de los Andes. A mí me llama muchísimo la atención y me sorprende, me interroga acerca del presente también. ¿Cómo hizo San Martín para organizar y conducir ese ejército? O sea, ¿cómo hizo surgir en esa sociedad cuyana, en ese pueblo cuyano, las capacidades que estaban latentes? ¿Cómo las articuló? ¿Cómo las enhebró? ¿Cómo supo cada uno encontrar el lugar en el que tenía que estar para que eso, que fue un ejército, que no cruzó una cordillera y enfrentó un ejército profesional del otro lado de esa cordillera, pudiera ser? Porque evidentemente eso estaba en el pueblo cuyano latente, pero hubo alguien que supo darse cuenta, que supo enhebrar las capacidades, que supo crear climas en donde cada uno pudo aportar lo suyo, desde los uniformes, los alimentos, las armas, lo que fuera. Pero digo, pensándolo para el presente, en eso me interroga en el hoy, ¿no? ¿Qué capacidades tenemos para articular proyectos y quiénes son los que en distintos lugares, en este caso San Martín desde la conducción, desde el liderazgo, pero cada uno en un lugar distinto, ¿no? ¿Cómo crear los climas para que estas cosas puedan ocurrir cuando hay un objetivo común? Ajá. ¿Se entiende lo sí. que me llama la atención? Sí, ese sí. ejército de los Andes a mí me llama la atención desde lo que fue la llegada de San Martín en 1814 a Cuyo y el cruce de los Andes en enero del 17, como lo conocemos, como lo hemos visto en las imágenes de las películas y en los libros y en la narración histórica, porque no fue una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo se logran esas cosas, no? Desde la aparente nada, que no es nada, o sea, evidentemente estaban esas cosas posibles de articular. Claro, sí, esa capacidad de liderar un proceso popular, ¿no? Y de encontrar las maneras de, como decís vos, de organizar a un ejército para una tarea tan importante. Y de permitir que cada uno ponga lo que sabe, lo que tiene, lo que puede, y de incentivarlo, de enhebrarlo y digamos de conducirlo, ¿no? ¿Eso a vos te parece como una tarea muy importante también para este momento? Y a mí me parece que eso nos tiene que hacer ver que eso es posible, porque una de las cosas de la historia es que no todo tiempo pasado fue mejor. Cada sociedad, cada generación tiene su tiempo y en sus tiempos está llamado a cosas. Y me parece a mí que si se pudo en otro momento cosas tan increíbles como esa, también se tienen que poder otras en el presente. Y también en el presente tiene que haber personas, sociedades, grupos, comunidades que tengan capacidad de articular y de descubrir cuáles son sus potencias y sus riquezas y de enhebradas para el bien común. Claro, y poder sintetizarlas, ¿no? Y bueno, evidentemente cada tanto aparecen esos liderazgos, pero yo creo que esos liderazgos están latentes, o sea, es cuestión claro. de estimularlos. Claro, ¿no? Sí. Otra de las cosas que a mí me impresiona de San Martín y siempre me impresionó fue la entrevista de Guayaquil, ¿no? Él llega a Perú, libera Perú, proclama su independencia, pero las cosas en el Perú se le ponen complicadas hacia el interior del Perú, él no puede resolver esa cuestión por las dificultades financieras, por las dificultades militares, y va en busca de otro libertador. Y a mí lo que me impresiona también en este caso de San Martín es cómo él es consciente de que el objetivo principal, que es la liberación, implica que sea Bolívar, Simón Bolívar, libertador que viene de la liberación de Venezuela, Colombia, Ecuador, en esta formación de esta gran Colombia, es él el que tiene en ese momento la posibilidad de concluir con la independencia americana porque tiene las posibilidades políticas y militares. Pero eso implica que el propio San Martín se corra del proyecto, y eso él lo hace, ¿no? Habiendo llegado hasta donde llegó, él reconoce que el objetivo mayor es la independencia americana y que implica su corrimiento personal. Claro. Y para mí también eso es muy significativo. Ese gesto de humildad y de poner el proyecto por encima de las ambiciones personales. Exactamente. Eso realmente a mí me también habla mucho del ser humano y habla mucho de la grandeza y pero al mismo tiempo de la humildad, ¿no? En este momento sirvo, en este momento me corro, ¿no? Porque lo importante no soy yo, ¿no? Entonces, a mí claro. esto es una cosa que también me cuestiona. En el fondo también es saber, descubrir cuáles son las capacidades necesarias en cada momento, ¿no? Saber entender las coyunturas, saber entender las oportunidades, y si en la oportunidad o la coyuntura o la estrategia es que yo me corro, porque hay un objetivo mayor, ¿no? Lo contrario por ahí que de lo que es hoy en día se habla de la burocracia, ¿no? En el sentido de quedarse estáticos en un espacio de poder, sí. y de desarrollar, reproducir eso y no el fin o los objetivos políticos que encarnan en realidad las estructuras. Exactamente, ¿no? Pensá que él vuelve de Guayaquil, vuelve a Lima, renuncia a todos sus cargos, que le habían ido otorgando, y bueno, y hace el retorno hacia Chile, Mendoza, bueno, Buenos Aires, y después se va a Europa. Y el tercer momento que a mí también me impresiona siempre es cuando él vuelve. Él intenta volver con su hija a Buenos Aires después de haber estado unos años en Europa, y vuelve justo en el momento en el que Lavalle ha fusilado a Dorrego, ha hecho ese golpe de Estado de diciembre del 28 y después posterior o los finales de esa guerra con Brasil. Y cuando llega al Río de la Plata y se entera de todo esto, ni siquiera entra en Buenos Aires, ¿no? Recibe mensajes de los unitarios, de los federales, para que entre a Buenos Aires, para que se haga cargo, para que participe. Y a mí lo que me impresiona es que él ni siquiera llega a Buenos Aires, se queda un tiempo en Montevideo y se vuelve, como dando el mensaje de que el enemigo no es el americano, sino que está... O sea, como que para mí lo importante de ese gesto es seguir diciendo o seguir apostando a que el enemigo no está entre nosotros, sino que todavía sigue estando fuera de nosotros, ¿no? Claro. Por algo después, cuando Rosas se enfrenta con Francia y con Inglaterra en los bloqueos, él le ofrece a Rosas su ayuda, porque como que él sigue viendo que el enemigo de América no debería estar entre nosotros, sino que, o sea, no debería generar estas luchas internas, sino que está como todavía fuera, ¿no? Son aquellos que intentan seguir dominándola o volver a dominarla, como ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por eso es que es tan concreto el gesto que él hace de entregar su sable a Rosas por la defensa que Rosas hace del Buenos Aires frente a los bloqueos francés y anglo-francés, ¿no? Claro. Entonces ahí para mí también ese gesto de ese regreso y de esa frustración y de esa decepción y de esa vuelta tiene que ver con seguir señalándonos por dónde, cómo tenemos que tener claridad de a dónde está el enemigo. En este caso, en aquel momento en la Argentina, eran los intentos colonialistas de dominación, ¿no? Uh-huh. Y no involucrarse en algo que para él era tan doloroso como la lucha interna. Bueno, te agradecemos por este ejercicio muy didáctico, dividido en tres partes. Se nota que la tenías pensada. Bueno, sí. Y pensarlo, me parece fundamental eso que decís, desde pensarla desde las repercusiones que pueden tener en el presente, sí. El mirar hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Porque hay, como vos decís, distintas maneras de recuperar a nuestro pasado. Sí. Y por ejemplo, yo leía en una revista de estos días en que San Martín, uh-huh, era un defensor de los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, uh-huh, y también de que había tenido una propuesta de liberación de esclavos, sí, para que también que aporten a esta cruzada de la liberación nacional y nada, y en contraposición con otros personajes como Mitre, como Sarmiento, que seguramente ellos no rescataban esta faceta de San Martín. No, seguramente que no. Y bueno, y también es lo que hace cuando llega a Lima, que decide la abolición de la esclavitud y la supresión de la mita y la encomienda, cosa que le genera bastante conflicto con la alta sociedad limeña, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los motivos de sus dificultades en el Perú. Sí, esa claridad con respecto a los derechos es importante. También la veíamos en Belgrano, ¿no? Esa uh-huh, claridad de los que, bueno, estos hombres, estos libertadores, que cuya tarea tenemos que continuar. Uh-huh. Sí, flor de tarea. Sí, pero con las contradicciones que también ellos habrán tenido y bueno, con las dificultades que en cada época son las que corresponden, y bueno, con las energías que cada tiempo tienen. A mí me parece que el programa de hoy, hablando de la niñez y hablando con Tati y los derechos humanos, en realidad es una apuesta a la esperanza, tanto trabajar con los niños como trabajar por los derechos humanos, y la historia también tiene que llevarnos a la esperanza, me parece a mí. Y bueno, si en algo nos tienen que ayudar estos padres de la patria, es en eso. Bueno, Cecilia, muchas gracias de nuevo. No, al contrario, gracias a ustedes. Y hasta un próximo encuentro. Bueno, un abrazo grandote. Chao, Ceci, muchas chau, gracias. Chao, chao. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Bueno, vamos llegando al fin, son las 20:57, creo que hacen 5 grados. Entiendan que nunca decimos bien la temperatura porque tenemos la tele a una distancia bastante alta, no llegamos a ver bien la temperatura que hace, pero sí, creo que 5 grados, así que bajó bastante. Si les sirve esa información, supongo que siempre es necesario, ¿no? En la radio pasar la temperatura que hace, ¿no? Son o es servicios una costumbre. Básicos. Vamos a leer algún mensajito que estuvo llegando al programa, al celular. De aquí, Fabián Lépez le mandó un saludo a Romina, así que Romina le contesta el saludo y le agradece. Y también un besote grande para Tati de Ailín, Tati Almeida, que estuvimos charlando con ella hace unos minutos nomás. Sí, le mandamos saludos a Valeria Fidalgo, Juan Romero Longo, Paula Jornet, a Andrea Luz Arregueiro, a Clara de Paula también, que bueno, que estaban todos muy contentos por tener la voz de Tati Almeida hoy acá en el programa, a Mariana Sulpici, bueno, varios oyentes que nos estuvieron mandando mensajes de apoyo mediante el Facebook y otros tantos que bueno, que no podemos nombrar por cuestiones de tiempo. Así que bueno, como siempre, agradecerles a todos los que nos escuchan. Sí, así que bueno, como dice Flor, vamos terminando este programa, los invitamos el domingo al festejo, la continuación del festejo de los días del niño, en el Centro Cultural IRIE, que queda en Francisco Álvarez, sobre Tulisi, antes de llegar a Falcón, a Ramón Falcón, el 24 los deja a un media cuadra y el 10 a metros nomás. Sí, y antes que me olvide, dedicar el tema de los Ramones, No Quiero Crecer, que estuvimos escuchando recientemente, a Fran y a todos los amigos que se juntan los jueves a jugar a la pelota, que también comparten esta idea de no querer crecer. Así que bueno, les mandamos una especial dedicatoria con este temón que escuchamos hace un ratito nomás. Sí, también les agradecemos a nuestra operadora de hoy, que reemplazó a Santiago, también a nuestros productores, Alfachi y Eugenia. Y a Pedro, pobre Pedrito, que siempre nos olvidamos de él. Le mandamos un abrazo al compañero Pedro, y bueno, a todos los que estuvieron pasando y aportando al programa de hoy. ¿Y algo más vos tenés, Flor? No, a Romy, que siguió acá fanatizada con el programa, se quedó hasta esta horita nomás. Muchas gracias, Romy. A Ceci Casalá, a Tati Almeida, un especial agradecimiento, y a los compañeros de la CUC que hoy vinieron a conversar con nosotros. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el lunes que viene de 7 a 9 en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.